No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Se acaba y ya culo en el piso. Cuando ese cañón lanza la bomba, facha muerto esquizo. Sigue disparando, hijo de puta, sigue disparando. El whisky en la trinchera guerrillera dura poco, tonto. La munición se acaba y ya culo en el piso. Cuando ese cabrón lanza la bomba, facha muerto esquizo. Luego se desmonta como un castillo de Lego. Cagarme en su muerto me hace más feliz que si un borrego. Danos un fusil, que nosotros iremos con el pueblo. Con ese culo, niña, ¿quién te dice a ti que no? Vivo entre las piernas de Kate Moss. Su novio se masturba mientras se la follan todos. Tengo sueños en MC2. Arnold Schwarzenegger es más un normal que Scott. Te vendo la Play 2. Tengo sueños húmedos. Somos más que un número. Tiramos piedras, costo el moletón porque estamos rabiosos. Que no tenemos casa. Que la ministra tiene una mansión. Y los viernes siempre toma guasas. Y se llama la coca envasada. Más claro agua. En el parlamento se toma más coca que en la jungla. Menudo anormal. Puedes meterme en el eje del mal. Mi flow suele estar apoyado en la barra de un bar. Sigue disparando, hijo de puta. Sigue disparando, el whisky en la trinchera guerrillera dura poco, tonto. La munición se acaba y ya culo en el piso. Cuando ese cañón lanza la bomba, facha muerto esquizo. Sigue disparando, hijo de puta, sigue disparando. El whisky en la trinchera guerrillera dura poco, tonto. La munición se acaba y ya culo en el piso. Cuando ese cabrón lanza la bomba, facha muerto esquizo. Tengo un problema social, precisamente me hace más feliz que ser normal. Podéis meteros por el culo vuestro plan nacional. Los coches arden, el ayuntamiento es nuestro. Las personas tiran piedras y las piedras hacen daño. El daño es la protesta. Lo que quieren es un Kelly, dos habitaciones, un baño. Si me dan a mí lo que a Bárbara Rey, por ir a programillas a insultar, hago llorar a la peña fiel. Lo de Atocha es culpa del PP, al PSOE le sobra la O. Ninguno sabe que vale un café porque lo pago yo. Llevo 5€ encima, soy un criminal. Si mato al poli, iremos a reír al funeral. El ciego esquiva el golpe que le ha propinado el manco. El mudo graba un disco, el sordo le ofreció el contrato. El cojo se cabrea y pisa la cabeza al calvo. El mundo va al revés, somos los malos y hay que aprovecharlo. ¿Dónde estáis mejor si no en mi bando? ¿Dónde? Revolución, de lo que estoy hablando. No me pisan mal, lo juro, el próximo no sale andando, pobre. El mundo está pensado para que pises a tu hermano si es preciso por chupar del bote. Luchamos por un hueco digno, pero ya no cedo. Robaremos el capital que ese empresario esconde.